9:31. Le contesta mañana, fue título de todos los diarios de la provincia de La Pampa, digitales y edición papel, que tiene que ver con esta nueva operatoria, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el Instituto de Seguridad Social. Estoy ya en contacto con Laura Russo, gerenta contable y financiera del Instituto de Seguridad Social. Buen día, Laura, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día, muy bien, gracias. Bien, tengo entendido que usted va a ser la encargada de monitorear esta operatoria, ¿no? Sí, en realidad está el departamento préstamo, que son los encargados de la atención, y bueno, está el subgerente de presupuesto y liquidación y yo, que somos los encargados de ir monitoreando, como decís vos. Laura, a ver, ¿cómo es el mecanismo para estos préstamos? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cuándo comienzan a darse los turnos? Bien, quienes pueden acceder son todos aquellos empleados públicos, civiles, docentes, policías, de salud, y los jubilados, pensionados y retirados. Uh-huh. Toda la administración pública provincial que estén en actividad. Los turnos comenzaron anoche a las 0 horas a estar disponibles en la página web. Ya hace bastante que los turnos se otorgan así, se asignan así, uh-huh, a través de la página web. La atención, o sea, los turnos están disponibles y la atención a los solicitantes es a partir del 12, acá en Santa Rosa. A partir del 12 de octubre. Bien. Que tienen que venir en el horario y día asignado en el turno. Eso es una cosita que le pedimos a la gente, que respete el día y el horario, sobre todo en estos momentos que, si bien estamos un poco más relajados con la pandemia, pero bueno, por los protocolos de seguridad e higiene, que respeten el día y el horario. Sí, es fundamental. Es fundamental. Exacto. Estamos un poco, exacto, más relajados, pero si hacemos las cosas mal, vamos a volver para atrás, lógico. Exactamente. Laura, sí. a ver, usted me decía, bueno, para todos los agentes y jubilados, quienes tengan ya un préstamo que están pagando y eso, ¿pueden renovarlo? ¿Cómo es el sistema? Bien. Sí, o sea, se puede renovar siempre y cuando tengan el 25% del préstamo vigente pagado. Es decir, los plazos son de 12, 24 y 36 meses. O sea que en aquel que lo sacó en 12 meses tiene que tener 3 cuotas pagas para poder renovarlo. El que lo sacó en 24, 6, el que lo sacó en 36, 9. O sea, teniendo el 25% de las cuotas pagas, pueden renovarlo. Pueden renovarlo perfectamente. ¿Cómo van a determinar el interés? ¿Y qué tan variable es, digamos, no? La tasa de interés es variable, siempre fue igual, y está supeditada la tasa de plazo fijo del Banco de La Pampa. En este momento está en el 37% anual, y la verdad que ya hace varios meses que está en ese valor, pero es variable. Es variable, o sea, todos los meses se hace el cálculo sobre cuánto esté el plazo fijo. Exacto, se solicita al Banco de La Pampa que nos informe la tasa de plazo fijo. Bueno, hasta ahora era para 50.000 pesos, ahora será a partir de los 100.000, y en función de eso se determina la tasa acá. Bien, me preguntan aquí aquellas localidades del interior que no tienen delegación del instituto, ¿qué tienen que hacer? Ellos, bueno, completan, bajan de la página nuestra la solicitud, la completan con todos sus datos personales. Bueno, mira, me viene bien la pregunta que me haces, porque para aclarar, hemos tenido casos de gente por ahí que no completa bien los datos personales, porque suponete que en el documento figura con dos apellidos, y como están acostumbrados a manejarse con un solo apellido, a lo mejor ponen un solo apellido. Entonces, que completen bien tal cual figura en su documento sus datos personales. Tienen que hacer certificar la firma del pagaré ante el juez de paz, o un escribano, o la policía en última instancia, y lo envían acá a Pellegrini 285, y acá hay un orden de atención. Bien. Se van respetando los turnos. Nosotros tenemos disponible para toda la provincia y la delegación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 350 turnos por día, de los cuales 150 son para Santa Rosa y el resto se distribuyen entre las distintas localidades. O sea, las delegaciones también tienen turno asignado y el resto las localidades que no tienen delegación. Bien, una cantidad importante de turno diario y gente trabajando. ¿Cómo está el staff de gente del instituto que trabaja en la sección de préstamos? ¿Están todos trabajando, todos bien? Sí, el staff de préstamo, bueno, no siendo algunos meses en particular que no hubo atención, porque fue cuando la pandemia estaba en su peor momento, sino préstamo trabajó todo el año con el staff completo, sí. Perfecto. Así que... salvo los meses de enero y febrero que está cerrado, y bueno, ya te digo, hace dos o tres meses que hubo en el transcurso del año este y el anterior, estuvo cerrado por cuestiones de pandemia, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy bien. Uno importante y necesario, había que duplicar el monto de los préstamos, así que seguramente la gente ya va a estar solicitando. Suponemos que sí, que esto ha generado un buen ánimo en la gente, se duplicó el monto, que hacía mucho tiempo que no sucedía. Bueno, cuando pasó de 18.000 a 50.000 fue un aumento importante también. Sí. Pero bueno, ahora 100.000 es un lindo número. Y bueno, déjame que diga una cosita, porque hubo gente, viste que nosotros siempre los primeros días del mes se habilitan los turnos. Entonces hubo turnos asignados ya anterior a que saliera esta noticia. Lo que quiero aclarar es que toda esa gente que sacó esos turnos están vigentes, que los se mantiene, se le va a respetar. Que no entren a sacar nuevo turno porque no les va a permitir porque ya tienen un turno asignado. Claro. ¿Sí? Entonces que se queden tranquilas a gente que ese turno que ya sacaron con anterioridad, los primeros días de octubre, están vigentes. Están vigentes y por supuesto no quiere decir que porque es antes a esta fecha va a tener 50.000, va a aspirar a los 100.000 igual. Exacto. Sí. El monto va a ser el actual. Perfecto. ¿Algún número o esto se va a cargar en la página del instituto, en el Facebook del instituto para que la gente pueda estar informada? ¿El número en qué sentido me decís? De teléfono por si alguien quiere comunicarse. Consultar algo, fundamentalmente para la gente del interior, aunque sea que llame por teléfono antes de hacer los formularios mal. Claro, bueno, están los teléfonos en la página, en más, esta es una operatoria que ya viene muchos años, entonces en lo que es la operatoria en sí no cambió, sigue siempre igual, no hay mucha duda, pero bueno, sí, quien quiera comunicarse, en la página están los teléfonos de acá de préstamo y se comunican con la gente de préstamo o, bueno, con las delegaciones o las agencias comunales o se dirigen a la municipalidad y también tienen conocimiento. Laura, me llega una consulta acá, me pregunta si hay una fecha de vencimiento para para solicitar estos préstamos, ¿no? ¿El vencimiento en el año, así decir? Claro, la gente va y saca el turno y no hay una fecha de vencimiento. Exacto, viene, solicita el turno, bueno, se pueden agotar los turnos de octubre, pero van a estar disponibles también los turnos para noviembre, y bueno, en diciembre va a haber de nuevo, en enero y febrero está cerrado, como todos los años, y se retoma en marzo, pero no se agota, digamos. No se agota, no es que hay un monto de dinero para que de a 100.000 pesos. No hay cupo, no es un préstamo por cupo, para que quede claro. Exacto. Todo el mundo va a tener la posibilidad de solicitarlo. A lo mejor no este mes, ni el mes que viene, pero bueno, si no es en diciembre, será marzo, pero todos van a tener la posibilidad de acceder al préstamo. Perfecto. Exacto. Laura, muchísimas gracias por atendernos y por clarificarnos todo este tema. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, ¿eh? Bueno, no, yo agradecer el acompañamiento de ustedes para que notificar o poner en comunicación a toda la gente que llegue a tomar conocimiento de este nuevo monto y bueno, no por el momento nada que agregar. Muy bien, cualquier cosa ya sabes, a entera disposición del instituto para difundir lo que sea necesario. Buen día y gracias. Buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día.